Hoy solo quieres marcharte dejando mi alma triste, como quisiera ignorarte y pensar que ya no existes. Quise llevarte muy dentro para nunca olvidarte, de amarte no me arrepiento, aunque quiera saludarte. DJ Firaston, do jeito que você gosta. Ai, minha vida. Hoy solo quieres marcharte dejando mi alma triste, como quisiera ignorarte y pensar que ya no existes. Quise llevarte muy dentro para nunca olvidarte, de amarte no me arrepiento, aunque quiera saludarte. Porque yo no voy a aceptar que tú te vayas lejos, pidiéndome que te prometa vivir de los recuerdos. Dime lo que nunca te irás y a tu lado estaré, besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte. Por tu partida nunca me resignaré. Si tú te marchas pido no mires atrás, porque mis ojos sin temor te llorarán al ver que en todas partes te imaginaré. Quisiera dormirme y no poder despertar jamás, para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás. Por tu partida nunca me resignaré. Si tú te marchas pido no mires atrás, porque mis ojos sin temor te llorarán al ver que en todas partes te imaginaré. Sebastián y Valentina Mendoza, con cariño. Julio César Galvis y Alfonso Quintero, con el mismo sentimiento. Que te esperes sin saber si un día vuelves. Sorprendes con tus palabras, me haces pensar que me engañas. Tus ansias por volar lejos para ti es un anhelo, mientras yo sufro en silencio la pena de que te quiero. Quisiera sacarte de mí, no volver a soñarte, solo logro sufrir cuando intento olvidarte. Despertaste en mí la pasión, las ansias de amarte. Si con solo escuchar tu voz no puedo controlarme. Por tu partida nunca me resignaré. Si tú te marchas pido no mires atrás, porque mis ojos sin temor te llorarán al ver que todas partes imaginaré. Quisiera dormirme y no poder despertar jamás, para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás. Por tu partida nunca me resignaré. Si tú te marchas pido no mires atrás, porque mis ojos sin temor te lloran.